Claro. Y en esto de movilizarse, que se movilizaron ayer desde las asambleas, ¿también se decidió alguna próxima movilización o alguna medida por el estilo? Mira, lo que nosotros estamos proponiendo es que enviar al secretario general del sindicato todos los antecedentes evaluatorios de lo que ha sido las asambleas de 8 a 9 en todas las sucursales. En una sucursal en particular, que es Avenida San Martín, la jornada de protesta fue durante toda la jornada, y elevarlo al secretario general todo esto junto con el acta que firmamos ayer en el día de en la Subsecretaría de Trabajo, para que él, a partir de una visión seguramente mucho más amplia de la que podemos tener nosotros en la provincia, conduzca este conflicto, para ver si podemos lograr reincorporar a alguno de los compañeros, si pudiese ser todo mejor, pero a ver si podemos recuperar desde lo laboral algunos de estos compañeros que lamentablemente hoy están pasando una situación bastante compleja, ¿no? Claro, Sergio, ahí vos decías algo que no es menor, que la situación del Banco Nación ha sido solo en Mendoza. Nosotros ayer, junto con los compañeros de la comisión, cuando evaluábamos esto, y vos, lo primero o los primeros argumentos que tomás cuando se producen estos hechos, lo vinculás a la disminución de la actividad laboral, de que no es justificativo, pero por ahí uno comprendería, digo, entre comillas. Digo, no se presenta este precepto. Yo, cuando vos ves que la misma empresa Nación Servicio anuncia el lunes pasado la colocación de un nuevo producto, para lo cual va a necesitar más recurso humano para el desarrollo. Entonces, no tenés un escenario de empresa en crisis. Yo, y aparecen cuatro desvinculaciones. En menos de 10 días, todo en la provincia de Mendoza, provincia de origen del secretario general del sindicato, que simultáneamente estás teniendo una de las posiciones más duras para con el gobierno y su política económica. Entonces, sin hacer interpretaciones amañadas y sin hacer interpretaciones caprichosas, pero también tenemos que evaluar que esto es un o esto obedece al posicionamiento que está teniendo Sergio Palazzo en el orden nacional. Digo, es un disciplinamiento para el secretario general a partir de generar despido en una empresa que está radicada en la provincia de origen del secretario. Digo, si esto fuese así, realmente estaríamos en problema porque la situación excedería las relaciones laborales normales. Digo, si esto es así, estamos en presencia de una situación de una canallada importante, ¿no? La verdad que más que preocupante, Sergio, nos Muy vamos a... Sí. preocupante sería, ¿no? Muy No. preocupante si este fuera el argumento, ¿no? Totalmente, nos vamos a quedar muy atentos. Te mandamos un abrazo muy grande, te agradecemos como siempre. No, por favor, gracias a ustedes por la comunicación. Así que, bueno, a disposición para cuando lo entiendan conveniente, ¿eh? Claro que sí. Abrazo Un grande. abrazo grande, ¿eh? Hasta luego, adiós.